Capítulo 03. Tres Satanás y Marx, en todo el mundo. He escrito que el marxismo es de naturaleza satánica. Pero no es todo pecado inherentemente satánico. Puede haber pecado satánico y no satánico. He pensado en esta pregunta durante mucho tiempo. Entonces, una noche tuve un sueño que me aclaró el pensamiento. En mi sueño vi a una prostituta acercándose a unos jóvenes justo cuando salían de la iglesia. Le pregunté, ¿por qué trabajas aquí? Ella respondió, me produce un placer particular tentar a los jóvenes al pecado en el mismo momento en que salen del culto. La palabra griega para devoción en el Nuevo Testamento es proskun, que originalmente significaba besar. Cuando el creyente se ir de la casa de oración, todavía tiene en su boca la huella de los besos de Jesús. Qué satisfacción profanarlo en ese momento, dejarlo revolcarse en el lecho de la lujuria y luego decirle, miras, Jesús, a quien que acabas de orar, no pudo impedirte pecar ni siquiera por 5 minutos. Él no es el Salvador. Mi maestro es mucho más poderoso que él. La impureza sexual es un pecado humano común. Sin embargo, Mefistófeles le dice a Fausto que la seduzca en el momento exacto en que Gretchen camina hacia la iglesia con el libro de oraciones en la mano. Esto es satánico. También es satánico planear la seducción de un clérigo y llevar a cabo el acto en una iglesia. Escribir, leer o ver pornografía es otro pecado común. Pero una característica de la pornografía estadounidense, que promueve el incesto, la pederastia y las perversiones, es que utiliza los nombres de Dios, Cristo y María en todas partes. Cada obscenidad va acompañada de una palabra santa, cada gesto maligno de una expresión divina, para profanar y profanar lo sagrado. Esto es satánico. 61. Crucificar a inocentes es un pecado muy común. Pero crucificar a Jesús, el Hijo de Dios, entre dos ladrones para hacerlo parecer culpable por asociación es satánico. Matar enemigos políticos, iniciar guerras e instigar revoluciones incluso si implican asesinatos en masa son pecados humanos. Pero los comunistas rusos, después de matar a millones de sus enemigos, dirigieron su violencia contra sus amigos, incluso contra sus más altos camaradas, los principales agentes de su revolución. Este es el sello del satanismo. La revolución no para lograr un objetivo, sino la revolución y matar por matar, lo que Marx llamó la revolución permanente. De los 29 miembros y candidatos del Comité Central de los Comunistas Soviéticos en el año revolucionario de 1917, solo 4 tuvieron la suerte de dejar esta vida antes de que se la arrebataran. Posteriormente, uno de los 4 fue declarado enemigo de la revolución. 13 fueron condenados a muerte por sus propios compañeros o desaparecieron. 2 de ellos fueron tan acosados por Stalin que se suicidaron. 101. Ser criminal o mafioso es un pecado humano atroz, pero lo satánico supera incluso lo que permite la mafia. Tommaso Buscetta, figura destacada de la mafia siciliana que se convirtió en informante de la policía y expuso los crímenes de su organización, dijo, «El crimen es una necesidad inevitable, pero siempre hay una razón para ello. Para nosotros, el crimen arbitrario, como fin en sí mismo o por motivación individual, está excluido. Rechazamos, por ejemplo, la vendetta transversal, es decir, la vendetta calculada contra alguien cercano a nuestro objetivo, como una esposa, hijos o parientes. El crimen satánico está en otro nivel. Hitler mató a millones de judíos, incluidos bebés, alegando que algunos judíos habían dañado al pueblo alemán. Para los comunistas era natural encarcelar y torturar a los familiares de una persona considerada culpable. Cuando me encarcelaron, se dio por sentado que mi esposa también tendría que ir a prisión y que mi hijo quedaría excluido de cualquier educación. El marxismo no es una ideología humana ordinaria y pecaminosa. Es satánico en la forma en que comete pecados y satánico en la doctrina que difunde. En determinadas ocasiones el marxismo reconoció abiertamente su carácter satánico. Puedes reconocer a un maestro por sus alumnos. Para dar solo un ejemplo, he aquí un dicho de Picasso, el artista debe descubrir la manera de convencer al público de la completa verdad de sus mentiras. 102. ¿Quién fue el hombre que escribió semejante monstruosidad? Fue la misma persona que escribió, llegué al comunismo como se llega a un pozo. Mi ingreso al Partido Comunista es la consecuencia lógica de toda mi vida y mi trabajo. 103. Te vuelves marxista porque tienes la mentira como ideal. 63. Para comprender mejor la vida y el pensamiento de una figura clave del satanismo, basta con leer algunos extractos más inofensivos de los escritos de Aleister Crowley, 1875 a 1947, conocido por su participación en prácticas ocultas. No te compadezcas de los que han tropezado. Nunca los conocí. No consuelo. Odio al que consola y al consolado. 104. El lobo solo engaña a los codiciosos y traicioneros, el cuervo solo engaña a los melancólicos y deshonestos. Pero yo soy aquel de quien está escrito, él engañará a los elegidos. Me he alimentado con la sangre de los santos, pero los hombres no me consideran su enemigo, porque mi pelaje es blanco y cálido, mis dientes no son los dientes de quien llora a Giisi, y mis ojos son tiernos, y no me reconocen como la cabeza de los espíritus mentirosos. 105. Hermosa eres, oh Babilonia, y deseable. Oh Babilonia, Babilonia, madre poderosa, que cabalgas sobre las bestias coronadas, déjame embriagarme con el vino de tu fornicación, deja que tus besos me exciten hasta la muerte. 106. Crowley cita una gran cantidad de frases de este tipo de obras satánicas antiguas completamente desconocidas, que no son accesibles para los no iniciados. Versiones blasfemas del Padre Nuestro. El periódico soviético Sovietskaya Molodyos del 14 de febrero de 1976 proporciona más pruebas sorprendentes de la conexión entre los marxistas y el satanismo. Ella cuenta cómo los militantes comunistas destruyeron iglesias y se burlaron de Dios bajo el gobierno zarista. Para ello, los comunistas utilizaron una versión blasfema del Padre Nuestro. 64. Padre Nuestro, que estás en Petersburgo, ahora Leningrado. Maldito sea tu nombre. Que caiga tu reino. Que tu voluntad no se haga en ninguna parte. Ni siquiera en el infierno. Deínas el pan que nos robaste. Y pagar nuestras deudas. Como hemos pagado el tuyo hasta ahora. Y no nos dejes caer en la tentación. Pero líbranos del mal. La policía plebes, primer ministro zarista. Y poner fin a este maldito gobierno. Pero cómo sois débiles y pobres de espíritu. Y también en poder y autoridad. Abajo contigo para siempre. Amén. 107. El verdadero objetivo del comunismo al conquistar nuevas tierras no es establecer un sistema social o económico diferente, sino burlarse de Dios y alabar a Satanás. La Unión de Estudiantes Socialistas Alemanes también ha producido una parodia del Padre Nuestro, con la intención de mostrar que el verdadero significado de esta oración es representar los intereses del capitalismo. Nuestra capital, que estáis en Occidente. Que tus inversiones estén seguras. Que obtengas ganancias, que tus acciones suban. Tanto en Wall Street como en Europa. Deínas hoy nuestra cuota de ventas diaria y aumenta nuestro crédito a medida que aumentamos el de nuestros deudores. Y no nos arruines, sino libéranos de los sindicatos. Porque tuyo es la mitad del mundo y el poder y la riqueza durante 200 años. Mamón. 108. Equiparar el cristianismo con los intereses del capitalismo es un sacrilegio. 65. La Iglesia sabe que también el capitalismo está manchado de sangre y suciedad. Todo sistema económico está marcado por el pecado. Los cristianos luchan contra el comunismo no desde el punto de vista capitalista, sino desde el punto de vista del reino de Dios, que es su ideal social. Esta parodia es una burla diabólica de la oración más sagrada, igual que la publicada por los soviéticos. En muchos países comunistas es común burlarse del Padre Nuestro. A los niños etíopes se les enseña a orar de la siguiente manera. Nuestro partido, que ustedes gobiernan en la Unión Soviética. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en Etiopía. Como en todo el mundo. Deínas hoy nuestro pan de cada día. Y no perdones los pecados. De los imperialistas, ya que no. Premiado. Y que resistamos la tentación de abandonar la lucha. Y líbranos de los males del capitalismo. Amén. Una versión satánica de la Biblia se transmite por la estación de radio luterana confiscada por el gobierno comunista. 1 Corintios 13 dice lo siguiente. Si hablo todos los idiomas y no tengo enemistad contra los terratenientes y capitalistas, me he vuelto como un latón. El odio de clases no tolera ninguna explotación y es brutal. El odio de clases envidia su riqueza y se jacta de las revoluciones exitosas en muchos países socialistas. Y ahora la fe, la esperanza y el odio de clases pueden persistir, pero el mayor de ellos es el odio revolucionario. 66. Durante la huelga general organizada por los comunistas franceses en 1974, se pidió a los trabajadores que marcharan por las calles de París gritando el lema: «Giscard d'Estaing está al final. Ahora los demonios están en las calles». ¿Por qué los demonios? ¿Por qué no el proletariado o el pueblo? Fueron estas evocaciones de fuerzas satánicas. ¿Qué tiene esto que ver con las demandas legítimas de la clase trabajadora por salarios más altos? Idolización de líderes comunistas. Los líderes comunistas fueron y siguen siendo divinizados. Echemos un vistazo al siguiente poema en honor a Stalin de Pravda, Moscú, 10 de marzo de 1939. Pravda es el órgano central del Partido Comunista de la URSS. El sol brilla suavemente, y quién no sabe. ¿Qué eres este sol? El sonido de las olas entona una oda a Stalin. La deslumbrante blancura de las montañas canta alabanzas a Stalin. Millones de flores y prados te lo agradecen. Lo mismo las mesas puestas. Los abejorros te lo agradecen. Los padres de todos los jóvenes héroes te lo agradecen, Stalin. Oh heredero de Lenin, tú eres el mismo Lenin para nosotros. Se han escrito miles de poemas de este tipo. Jerez, otro himno a Stalin de inusual fervor y belleza, que recuerda al cristianismo bizantino oriental del siglo IV y siguientes. Oh gran Stalin, oh líder de los pueblos. 67. Tú que trajiste al hombre a la luz del mundo. Tú que limpias la tierra. Tú que renuevas los siglos. Tú que dejaste florecer la primavera. Tú haces sonar las cuerdas. Tú, esplendor de mi primavera, oh tú. Sol reflejado en millones de corazones. El himno mencionado anteriormente fue publicado en Pravda en agosto de 1936. En mayo de 1935, el mismo órgano del partido publicó el siguiente extraordinario discurso. Él ordena que caiga el sol de sus enemigos. Habló y Oriente se convirtió en grandes brasas para los amigos. Debería decir que el carbón se vuelve blanco. Será como lo quiere Stalin. El amo del mundo entero, recuerden, es ahora Stalin. Una composición posterior de un destacado poeta soviético muestra un desarrollo en el estilo, pero poco en sustancia. Lo habría comparado con una montaña blanca. Pero la montaña tiene una cumbre. Lo habría comparado con las profundidades del mar. Pero el mar tiene fondo. Lo habría comparado con la luna brillante. Pero la luna brilla de noche, no de día. Lo habría comparado con el sol brillante. Pero el hijo brilla de día, no de noche. Mao Tse-tung fue venerado como cuya mente creó el mundo. Kim Il-sung, dictador de Corea del Norte, es idolatrado, al igual que Nicolae Ceausescu, el dictador comunista de Rumanía. Ceausescu es otra figura satánica. Es objeto de un culto a su personalidad y se le compara con Julio César, Alejandro Magno, Pericles, Cromwell, Napoleón, Pedro el Grande y Abraham. 68. Esta ilustre empresa todavía no parece suficiente. Por eso también se le llama nuestro Dios laico. La Rumanía comunista, que no autoriza congresos religiosos internacionales, permitió un congreso de brujas en Curtea de Argeș en la primavera de 1979. En Bucarest hay un museo dedicado a los regalos que Ceausescu recibió del pueblo. También hay una acuarela de un pintor ciego que milagrosamente recuperó la vista. Lo atribuye a que concentró todos sus pensamientos en el presidente, que no solo puede hacer ver a los ciegos, sino también conmover a los cárpatos. Un retrato muestra a Ceausescu con el rey Vlad Tepes, conocido como Drácula el vampiro por su costumbre de empalar a sus oponentes. De manera similar, Stalin glorificó la persona del zar Iván el Terrible. 109. Los pequeños y los grandes demonios. Según la enseñanza marxista oficial, que, como se ha demostrado, es solo una máscara, no existen ni Dios ni el diablo. Ambas son ideas de fantasía. Debido a esta enseñanza, los cristianos son perseguidos por los comunistas. Sin embargo, el periódico soviético Comunisma Uzbara informó en abril de 1979 que en las escuelas de la Letonia Roja se estaban formando muchos círculos ateos. A los niños de estos círculos se les llama diablitos del cuarto al sexto grado, y en el séptimo grado se les llama sirvientes del diablo. En otra escuela los llaman hijos fieles del diablo en octavo grado. Los niños acuden a las reuniones disfrazados de demonios con cuernos y colas. 110. Por lo tanto, está prohibido adorar a Dios, pero la adoración al diablo está abiertamente permitida e incluso fomentada entre los niños en edad escolar. 69. Este era el objetivo secreto de los comunistas cuando tomaron el poder en Rusia. En Vitebsk, URSS, Souya Titova, miembro de la organización juvenil comunista, fue sorprendida practicando magia negra. Cuando su caso fue llevado ante la Asamblea de la Juventud Comunista, esta se negó unánimemente a castigarla, aunque los miembros que deciden adorar a Dios son expulsados. Los comunistas consideran incorrecto creer en Dios. Por este crimen, muchos niños fueron separados de sus familias y colocados en internados ateos especiales. Además, los comunistas querían convertir a los líderes de la iglesia en adoradores de Satanás. El sacerdote ortodoxo ruso Platonov, un agitador antijudío, se pasó al bando comunista cuando llegaron al poder en Rusia. Por esto fue nombrado obispo y se convirtió en Judas, quien traicionó a algunos de su rebaño a la policía secreta, aunque sabía muy bien que luego serían perseguidos. Un día, en el autobús, conoció a su hermana Alexandra, una abadesa que había sido arrestada muchas veces, aparentemente con el conocimiento de su hermano. Él le preguntó, «¿Por qué no hablas conmigo? ¿No reconoces a tu hermano?» Ella respondió, «Preguntas por qué. Padre y madre se revolverían en sus tumbas. Tú sirves a Satanás». Y aunque era el obispo ortodoxo oficial de los soviéticos, respondió, «Quizás yo mismo sea Satanás». 111. Pravoslavnaya Rus escribe, «La catedral ortodoxa de Odessa, que tanto amaba el pueblo de Odessa, poco después de que los comunistas llegaron al poder se convirtió en un lugar de reunión para los satanistas. También se reunieron en Slobodka Romano y en la antigua casa del conde Tolstoy. 70. Luego sigue una descripción detallada de las misas satanistas dirigidas por el diácono Sergei Mikhailov de la disidente Living Church, una denominación ortodoxa fundada con la aprobación tácita de los comunistas. Un participante describe la misa satánica como una parodia de la liturgia cristiana en la que se utiliza sangre humana para la comunión. Estas misas tuvieron lugar en la catedral frente al altar mayor. En Odessa había una estatua de Satanás en el Museo de los Ateos. Se llamaba Bafomet. Por la noche, los satanistas se reunieron en el museo para orar y cantar frente a la estatua. 112. Obscenidades religiosas. Incluso se puede entender que los comunistas encarcelarían a sacerdotes y pastores por considerarlos contrarrevolucionarios. Pero ¿por qué los marxistas obligaron a los sacerdotes de la prisión rumana de Pitesti a decir misa sobre heces y orina? ¿Por qué se torturaba a los cristianos para que comulgaran con estos excrementos en forma de hostias? ¿Por qué la burla obscena de la religión? ¿Por qué al sacerdote ortodoxo rumano Roman Braga, exprisionero de los comunistas, le rompieron los dientes con una barra de hierro para obligarlo a cometer blasfemia? Los comunistas le habían explicado a él y a otros, «Si os matamos a los cristianos, iréis al cielo. Pero no queremos que os coronen mártires. Primero deberíais blasfemar contra Dios y luego ir al infierno». En la prisión de Pitesti, los comunistas bautizaban diariamente a un preso religioso sumergiendo su cabeza en un cubo en el que habían hecho sus necesidades sus compañeros de sufrimiento, mientras tanto, los demás presos debían cantar el servicio bautismal. 71. Un estudiante de teología fue obligado a envolverse en paños blancos, para imitar la ropa de Cristo, y un falo hecho de jabón fue colgado de una cuerda alrededor de su cuello. Los cristianos fueron golpeados hasta la locura para que se arrodillaran ante esta figura que se burlaba de Cristo. Después de besar el jabón, debían recitar parte de la liturgia. 113. Los prisioneros fueron obligados a quitarse los pantalones y sentarse sobre Biblias abiertas con las nalgas expuestas. 114. Estas prácticas blasfemas se llevaron a cabo durante al menos 2 años con el conocimiento de los máximos dirigentes del partido. ¿Qué tienen que ver estos vergonzosos acontecimientos con el socialismo y los intereses del proletariado? Sus consignas anticapitalistas solo sirven como pretexto para blasfemias y orgías satánicas. Los marxistas son considerados ateos que no creen en el cielo ni en el infierno. En condiciones extremas, el marxismo se ha despojado de su máscara atea y ha revelado su verdadero rostro, el satanismo. Puede haber una explicación razonable para la persecución religiosa de los comunistas, sin embargo, una persecución tan feroz está más allá de toda comprensión y solo puede ser satánica. En las cárceles rumanas y en la Unión Soviética, las monjas que no querían negar su fe eran violadas por el ano, las niñas bautistas fueron obligadas a tener sexo oral. 115. Muchos murieron como mártires. Los comunistas no estaban contentos con esto. Utilizando métodos luciferinos, hicieron que los mártires pronunciaran blasfemias en el delirio de una tortura excesiva en la muerte. Solo hay un lugar en las obras de Marx donde escribe sobre la tortura. Durante su vida, muchos de sus seguidores fueron torturados por las autoridades de la Rusia zarista. Dado que a Marx se le suele describir como un humanista, uno esperaría que escribiera con disgusto sobre estos métodos atroces. 72. Pero su único comentario fue: la tortura por sí sola ha dado lugar a los inventos mecánicos más ingeniosos y ha dado trabajo a muchos artesanos honorables en la fabricación de los dispositivos correspondientes. 116. La tortura es productiva, conduce a invenciones, eso fue todo lo que Marx dijo sobre el tema. No es de extrañar que los gobiernos marxistas hayan superado a todos los demás gobiernos en la tortura de sus oponentes. En 1923, se llevaron a cabo simulacros de juicios a Dios en la Unión Soviética en presencia de Trotsky y Lunacharsky. 117. Pero tales acontecimientos no ocurrieron solo en el pasado. En su libro Clínica Psiquiátrica 14, Moscú, Georgi Fedotov cuenta su conversación con el psiquiatra Dr. Vladimir Lavitsky sobre Christian Argentov, que estaba encarcelado allí. El médico dijo: «Estás arrastrando a tu amigo Edward hacia Dios y nosotros te estamos arrastrando hacia el diablo. Por lo tanto, ejerzo mis derechos como psiquiatra para negarte a ti y a tus amigos el acceso a él». 118. Christian Saluda Akandebele fue interrogado por la policía secreta de Maputo, en el Mozambique comunista. El policía le dijo: «Queremos matar a tu Dios». Apunta su arma a la cabeza del prisionero y declara: «Este es mi Dios. Esto me da poder sobre la vida y la muerte. Si tu Dios viene aquí, yo mismo le dispararé». 119. En Chiasou, la Angola comunista, los comunistas sacrificaban animales en la iglesia y luego colocaban las cabezas de los animales en el altar y el púlpito. Un cartel proclamaba: «Estos son los dioses que adoráis». El pastor Aurelio Chicana Saunge fue asesinado junto con 150 feligreses. 120. El sacerdote católico lituano Eugene Bosikevits aparentemente fue asesinado en un ritual comunista satánico porque encontraron su boca llena de pan. 121. El periódico comunista Vechernaya Moskva acometió un desliz freudiano: «No luchamos contra los creyentes y ni siquiera contra el clero. Luchamos contra Dios para arrebatarle a los creyentes». 122. La lucha contra Dios para arrebatarle los creyentes es la única explicación lógica para la lucha del comunismo contra la religión. Esas palabras en un periódico soviético no nos sorprenden. Ya lo había dicho Marx en su libro Ideología Alemana. Describió a Dios como el espíritu absoluto, como su maestro Hegel, y escribió: «Estamos ante una cuestión muy interesante, la descomposición del espíritu absoluto». No era la lucha contra la falsa creencia en un Dios inexistente lo que le preocupaba. Creía en la existencia de Dios, lo que quería ver era la descomposición de este espíritu absoluto, del mismo modo que los comunistas dejaban que muchos de sus prisioneros se pudrieran en prisión. En Albania, el sacerdote Stephen Kurti fue condenado a muerte por bautizar a un niño. Incluso en China y Corea del Norte el bautismo solo puede realizarse en secreto. En el juicio del metropolitano Benjamín de Leningrado, el fiscal dijo: «Toda la Iglesia ortodoxa es una organización subversiva. De hecho, toda la Iglesia debería ser encarcelada. La única razón por la que no todos los cristianos de la Unión Soviética están en prisión es porque los comunistas aún no son lo suficientemente poderosos. Pero la voluntad de destruirlo todo está ahí. Sin los obstáculos del Espíritu de Dios y ayudados por las fuerzas del mal, destruirían consigo mismos toda la tierra». 74. En la Unión Soviética, el bautismo solo es posible si te registras previamente. Cualquier persona que quiera ser bautizada o sus hijos deberán presentar su documento de identidad ante las autoridades de la Iglesia. Las autoridades eclesiásticas, a su vez, informan a las autoridades estatales. Y el resultado es la persecución. Los agricultores coljosianos no tienen documento de identidad y, por lo tanto, solo pueden bautizar a sus hijos en secreto. 123. Muchos pastores protestantes han sido castigados con prisión por bautizar. La lucha comunista contra el bautismo se basa en la premisa de que el bautismo tiene valor para el alma. Los estados fundados en una religión particular, como Israel, Pakistán o Nepal, se oponen al bautismo como signo externo de aceptación al cristianismo en nombre de una creencia religiosa diferente. Pero para los ateos, como se llaman a sí mismos los comunistas, el bautismo no significa nada. Según su actitud, es poco probable que haga más bien que mal al bautizado. ¿Por qué entonces los comunistas luchan contra el bautismo? Solo por esta razón, luchan contra Dios para arrebatarle los creyentes. En realidad, su ideología no está inspirada en el ateísmo. Entre otras cosas, dijo Lenin, fundamos nuestro partido precisamente para luchar contra cualquier engaño religioso del pueblo. Puede encontrar más información sobre la relación entre el marxismo y lo oculto en Sidesheila Aslande y Linnes Roeder. Es significativo que el Oriente comunista esté mucho más adelantado que Occidente en la investigación de las fuerzas oscuras controladas por Satanás. En Moscú arrestaron a un tal doctor Eduard Naumov. Es miembro de la Asociación Internacional de Parapsicólogos. El físico moscovita Zerre Gelson, un judío cristiano que asumió su defensa, nos cuenta el motivo del arresto. 75. Naumov se había esforzado por mantener la esfera de la vida psicológica libre del dominio de las fuerzas del mal que estaban interesadas en la parapsicología solo como una nueva arma para suprimir la personalidad humana. 125. En Checoslovaquia y Bulgaria, el Partido Comunista gastó enormes sumas de dinero en investigaciones secretas sobre esta ciencia. Existe un telón de acero que impide a Occidente saber lo que sucede en los 20 institutos parapsicológicos de la Unión Soviética. El Komsomolskaya Pravda de Moscú publicó un artículo detallado sobre hipnotizadores que devuelven a las personas a vidas anteriores. Como introducción utilizan las siguientes sugerencias: te hundes en la tierra, más profundamente, te vuelves uno con la tierra. Estás en lo profundo de la tierra. Una oscuridad profunda te rodea. Hay una noche eterna a tu alrededor. Ahora nos acercamos a un rayo de luz distante, más cerca, más cerca. Nos deslizamos a través de un pequeño agujero en el cielo y dejamos nuestros cuerpos en lo profundo de la tierra. Superamos los límites del tiempo, y regresamos a su pasado. En tales artículos los soviéticos utilizan deliberadamente un lenguaje ambiguo. Conscientes de que esto podría asustar a algunas personas, se muestran conscientemente reservadas y pretenden solo proporcionar información sin estar de acuerdo. Pero, ¿qué pensarían los lectores de un editor que reimprimiera continuamente artículos provocativos e imágenes lujuriosas de Playboy mientras decía que no estaba del todo de acuerdo con lo que estaba ofreciendo a sus lectores? 76. Los autores soviéticos dicen claramente que esta máquina del tiempo no es una novela de ciencia ficción. La transpersonalización hace posible este viaje en el tiempo. En las misas negras satánicas, todas las oraciones se dicen de atrás hacia adelante y la túnica del sacerdote se usa al revés. La inversión es la regla satánica e incluso se aplica a la doctrina de la reencarnación. En la India, los creyentes piensan en sus futuros renacimientos y tratan de elevarse a un nivel superior siguiendo lo que creen que son los mandamientos de Dios. Los satanistas, en cambio, ofrecen un regreso a vidas anteriores. Son completamente indiferentes a un futuro mejor en la eternidad. El marxismo como iglesia. Así como Satanás se acercó a Jesús con versículos de la Biblia, Marx usa textos de las Escrituras, con gran distorsión. El volumen 2 de las obras de Marx y Engels comienza con las palabras de Jesús a sus discípulos, Juan 6, 63, citadas por Marx en su libro La Sagrada Familia, es el Espíritu el que da vida. Luego leemos, la crítica, su crítica de todo lo que existe, amó a las masas que le dieron a su Hijo unigénito, es decir, Marx, para que todos los que creen en él no perezcan sino que tengan una vida crítica. Y la crítica se hizo masa y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del Hijo unigénito del Padre. La crítica no tomó como un robo el ser igual a Dios, sino que se vació y tomó la forma de un encuadernador, se degradó hasta el punto de cometer un disparate, incluso un disparate crítico en lenguas extranjeras. 126. 77. Cualquiera versado en las Escrituras reconocerá esto como una parodia de versículos bíblicos, Juan 3 y 16, 1 y 14, Filipenses 2, 6-8. Aquí Marx una vez más declara que sus propios libros son tonterías y literatura sucia. El marxismo es una nueva religión. Él usa las Escrituras. Su obra principal, El Capital de Marx, se llama la Biblia de la clase trabajadora. Marx se consideraba a sí mismo el papa del comunismo. 127. El comunismo reivindica la infalibilidad. 128. Todos aquellos que se oponen al credo comunista, Engels 129, son excomulgados. Marx escribió, Bakunin debe tener cuidado. De lo contrario, lo excomulgaremos. 130. Los que murieron al servicio del marxismo son celebrados como mártires. El marxismo tiene sus sacramentos, la admisión ceremonial en la organización infantil Niños de Octubre, los juramentos al ingresar en los pioneros y, más tarde, las órdenes superiores de ingreso en el Komsomol y el partido. La confesión es reemplazada por la autocrítica pública frente a los miembros del partido reunidos. El marxismo es una iglesia. Tiene todas las características de una iglesia. Pero el dios de esta iglesia no se menciona en la literatura popular. En este libro he proporcionado evidencia de que su dios es Satanás. Es sorprendente que el marxismo, aunque obviamente satánico, no sea percibido como una amenaza por muchas iglesias del mundo libre. Hay algunas estadísticas reveladoras al respecto. En Estados Unidos, a los profesores de seminario se les preguntó, ¿se puede conciliar ser un buen miembro de su denominación y ser marxista al mismo tiempo? A continuación se muestran los porcentajes de quienes respondieron sí. Episcopales 68%. Luteranos 53%. Presbiteriano 49%. Metodistas 49%. Iglesia de Cristo 47%. Bautistas americanos 44%. Católico romano 31%. Marx y Darwin. ¿Qué contribución particular hizo Marx al plan del diablo para la humanidad? Uno muy importante. La Biblia enseña que Dios creó al hombre a su propia imagen, Génesis 1 y 27. Hasta la época de Marx, los humanos eran vistos como la corona de la creación. Marx fue la herramienta elegida por Satanás para hacer que el hombre perdiera el respeto por sí mismo y la convicción de que provenía de un lugar superior y estaba destinado a regresar a él. El marxismo es la primera filosofía sistemática y detallada que limita rigurosamente el concepto de ser humano. Según Marx, los seres humanos se componen principalmente de estómagos. Esta barriga necesita ser llenada constantemente. Los intereses predominantes del hombre son económicos. Él produce para sus necesidades. Para ello entabla relaciones sociales con los demás. Este es el fundamento de la sociedad, lo que Marx llama la subestructura. El matrimonio, el amor, el arte, la ciencia, la religión, la filosofía y todo lo que el vientre no necesita son parte de la superestructura, que en última instancia está determinada por el estado del vientre. No es de extrañar que a Marx le gustara tanto el libro de Darwin El origen del hombre, otro golpe magistral para hacer que los hombres olvidaran su origen y propósito divinos. Darwin decía que el hombre descendía del mundo animal y no tenía otro objetivo que el de sobrevivir. 79. El hombre, rey de la naturaleza, fue destronado por estos dos. Satanás no pudo destronar a Dios, por eso degradó al hombre. El hombre fue retratado como descendiente del animal y esclavo de sus entrañas. Es una extraña coincidencia que el siglo XIX diera al mundo tres principales oponentes del cristianismo con el nombre de Carlos. Karl Marx, Charles, inglés Carl, Darwin y el poeta francés Charles, Carl, Baudelaire. Este último escribió en Caín y Abel. Levanta a Caín, sube al cielo y arroja a Dios a la tierra. El 16 de enero de 1861, Marx escribió a Ferdinand Lasalle, el libro de Darwin es muy importante y me sirve de base en las ciencias naturales para la lucha de clases histórica. El yerno de Marx, Paul Lafargue, dice en El socialismo y los intelectuales, cuando Darwin publicó su obra El origen de las especies, privó a Dios de su papel de creador en el mundo orgánico, del mismo modo que Franklin lo privó de su rayo. Lo terrible es que abusaron de Darwin. De ninguna manera era su intención dañar la religión. Había escrito, hay una magnificencia en esta visión de la vida con sus poderes originalmente infundidos en alguna forma o forma. Para enfatizar aún más su posición, Darwin añadió en la segunda edición, a través del creador y luego respiró. Estas palabras se mantuvieron en todas las ediciones posteriores. Posteriormente, Freud completó la obra de estos dos gigantes satánicos, Darwin y Marx, reduciendo al hombre a un ser sexual que en ocasiones se eleva a las alturas de la política, el arte o la religión. 80. Fue el psicólogo suizo Jung quien retomó la enseñanza bíblica de que la necesidad religiosa era lo fundamental en el hombre. La era de Marx fue una época en la que el poder satánico irrumpió en muchas áreas de la vida. En aquella época, el poeta francés Baudelaire escribió Las flores del mal y declaró abiertamente en él que estaba del lado de la inmoralidad. El poeta ruso Sologub escribió Mi padre es el diablo y Brayusov escribió, Glorifico por igual al señor y al diablo. Marx era hijo de la misma época que nos trajo a Nietzsche, el filósofo favorito de Hitler y Mussolini, Max Stirner, el anarquista más extremo, y Oscar Wilde, el primer teórico de la libertad de la homosexualidad, un vicio que hoy en día es aceptado en ocasiones incluso por el clero. Las fuerzas satánicas estaban preparando a Rusia para la victoria del marxismo. El escritor Alexei Tolstoy describe el estado mental de la Rusia prerrevolucionaria de la siguiente manera: en aquella época, el amor, la bondad y una actitud sana se consideraban malos y retrógrados. Las niñas ocultaban su inocencia y los hombres su lealtad. La destrucción era elogiada como buen gusto, y los nervios débiles eran considerados un signo de una mente excelente. Esto es lo que enseñaron los nuevos escritores que surgieron repentinamente de la nada. La gente inventaba vicios y perversiones y se aseguraba de que no dieran la impresión de ser moral. ¿Cómo se convirtió Stalin en revolucionario después de leer los escritos de Darwin? 132. Como estudiante en un seminario ortodoxo, Darwin le enseñó que no somos criaturas de Dios, sino el resultado de una evolución en la que prevalece la competencia despiadada. Solo los más fuertes y crueles sobreviven. 81. Los criterios morales y religiosos no desempeñaban ningún papel en la naturaleza. Los humanos somos tan parte de la naturaleza como un pez o un mono. Por lo tanto, viva la crueldad y la crueldad. Darwin había escrito un libro científico sobre su teoría del origen de las especies. No tenía nada que ver con la economía o la política. Pero aunque muchos irían tan lejos como para admitir que Dios creó el mundo mediante un largo proceso de evolución, el resultado final de los escritos de Darwin fue la muerte de decenas de millones de inocentes. Así se convirtió en el padre espiritual del mayor asesino en masa de la historia. Además de la agitación intelectual del siglo XIX, estuvo la influencia de la Revolución Francesa, que en un sentido intelectual fue muy similar a los levantamientos rusos del siglo XX. Tras los acontecimientos en Francia, Anarchasis Cloth, un destacado revolucionario francés e Illuminatus, iluminado, se declaró el enemigo personal de Jesucristo. Proclamó ante la convención del 17 de noviembre de 1792, el pueblo es gobernante soberano y Dios del mundo, solo los tontos creen en otro Dios, en un ser superior. Luego, la convención publicó un decreto que proclamaba la nulidad de todas las religiones. Todos estos puntos requieren investigación. Insto a los eruditos a que lo hagan. Para aquellos de nosotros que nos preocupamos por las palabras del Padre Nuestro, protégenos del mal, solo hay una implicación, protegernos a nosotros mismos y a la sociedad de las falsas enseñanzas, del arte vergonzoso que nos acostumbra al mal bajo la apariencia de la belleza, y de la inmoralidad en la vida. Entonces no debemos temer las trampas del diablo. Nos enfrentamos a la elección de volvernos crueles como el diablo o convertirnos en personas con un alma pacífica siguiendo el ejemplo de Jesús. 82. El falso sionismo de Moses Hess. Para completar el panorama, unas pocas palabras sobre Moses Hess, el hombre que convirtió a Marx y Engels a la cosmovisión socialista. En Israel hay una tumba con las palabras, Moses Hess, fundador del Partido Socialdemócrata Alemán. En su catecismo Gloten para el pueblo alemán escribió, ¿qué es negro? Negro es el clero. Estos teólogos son los peores aristócratas. El clérigo enseña a los príncipes a oprimir al pueblo en nombre de Dios. En segundo lugar, enseña al pueblo a dejarse oprimir y explotar en nombre de Dios. En tercer lugar y fundamentalmente, con la ayuda de Dios, se asegura de llevar una vida gloriosa en la tierra, mientras aconseja al pueblo que espera el cielo. La bandera roja simboliza la revolución en curso hasta la victoria completa de la clase trabajadora de todos los países civilizados, la República Roja. La revolución socialista es mi religión. Cuando los trabajadores han conquistado un país, deben ayudar a sus hermanos en el resto del mundo. 133. Esta era la religión de Hess cuando publicó por primera vez el catecismo. En la segunda edición añadió más capítulos. Esta vez solía glorificar la misma religión, es decir, H de la revolución socialista, el lenguaje cristiano para ser mejor recibido por los creyentes. Junto a la propaganda de la revolución,

Afortunadamente, ningún judío ha adoptado todavía este plan satánico. De hecho, fue Herzl quien condujo al sionismo hacia una dirección saludable. En su forma actual ya no hay rastro de satanismo. La lucha racial tal como la presenta Hess es errónea, tan errónea como la lucha de clases que difunde. Hess no abandonó el socialismo en favor de este tipo de sionismo. Después de escribir Roma y Jerusalén, continuó participando activamente en el movimiento socialista. Hess no formula sus pensamientos con claridad, por lo tanto, son difíciles de evaluar. 86. Basta saber que, a sus ojos, el mundo cristiano considera a Jesús como un santo judío que se convirtió en no judío. 142. Nos basta leer de él, hoy anhelamos una salvación mucho más amplia que la que nos ofrece el cristianismo. 143. Quizás recordemos que en el Catecismo Rojo esta salvación mucho más amplia es la revolución social. Podríamos agregar que Hess no solo fue la fuente original del marxismo y el hombre que intentó fundar un sionismo antidios, sino también el precursor de la teología de la liberación representada hoy en el Consejo Mundial de Iglesias y de las nuevas tendencias en el catolicismo que hablan de salvación hoy. El mismo hombre casi desconocido fue el portavoz de tres movimientos satánicos, el comunismo, una forma de sionismo racista y llena de odio, y la teología de la liberación. Nadie puede ser cristiano sin amar a los judíos. Jesús, la Virgen María y todos los apóstoles eran judíos. Nuestra Biblia es judía. El Señor dijo, la salvación viene de los judíos. Juan 4 y 22, por el contrario, Jesús exalta a los judíos de una manera como si intencionalmente quisiera provocar una reacción violenta y antijudía. Afirma que su religión es la de una revolución socialista. El clero de todas las otras religiones son estafadores. Hess solo tenía una alta opinión de la revolución como religión. Escribe, nuestra religión, la judía, tiene como punto de partida el entusiasmo de una raza que, desde su primera aparición en el escenario de la historia, previó la meta última de la humanidad y que tuvo la premonición del tiempo mesiánico en el que el espíritu de la humanidad se realizará, no solo en tal o cual individuo o incluso solo en parte, sino en las instituciones sociales de toda la humanidad. 144. Una época que Hess describe como mesiánica es la época de la victoria de la revolución socialista mundial. 145. La idea de que la religión judía tiene como punto de partida la idea de una revolución socialista impía es una broma fea y un insulto al pueblo judío. Pero él no cree en Dios. Escribe, nuestro Dios no es más que el género humano unido en el amor. 146. La manera de llegar allí es la revolución socialista, en la que decenas de miles de esta amada humanidad serán torturados y asesinados. No oculta el hecho de que no desea ni la supremacía del cielo ni la de ningún poder terrenal, porque declara que ambos son tiránicos. Ninguna religión es buena, excepto la religión de la revolución social. Es inútil e inútil dar a las personas verdadera libertad y compartir con ellas los bienes de la existencia sin liberarlas de la esclavitud espiritual y de la religión. 147. De una vez habla del absolutismo de los tiranos celestiales y terrenales sobre los esclavos. Las profundidades satánicas del comunismo solo pueden entenderse si se sabe qué clase de hombre era Moses Hess, pues influyó en Marx y Engels, con quienes fundó la Primera Internacional, y también en Bakunin, quien más tarde se unió a ellos. Sin conocer a Hess, no se puede entender a Marx, porque fue Hess quien llevó a Marx al socialismo. Recordemos el epigrama de Marx sobre Hegel, enseño palabras mezcladas en una confusión diabólica. Así cada uno puede pensar lo que quiera. Marx escribió así. Los escritos de Hess son un lío aún más diabólico, difícil de navegar, pero que debemos examinar en busca de posibles conexiones entre Marx y el satanismo. El primer libro de Hess se tituló La historia sagrada de la humanidad. 88. Afirmó que fue obra del Espíritu Santo de la verdad. 148, dijo además que así como el Hijo de Dios liberó a la gente de su esclavitud, Hess también los liberaría de la servidumbre política. Estoy llamado a dar testimonio de la luz, como Juan Bautista. 149. En ese momento, Marx todavía era hostil al socialismo y aún no había conocido personalmente a Hess. Incluso empezó un libro en su contra. Por alguna razón desconocida, este libro nunca se terminó. Más tarde se convirtió en alumno de Hess. 150. Ya hemos mencionado que prometió asestar un golpe mortal a la religión medieval y causar estragos. En la introducción a su libro El juicio final expresa su satisfacción por el hecho de que el filósofo alemán Kant decapitó al viejo padre Jehová junto con toda la Sagrada Familia. 151, Hesse disfraza sus propias ideas con el nombre del gran filósofo. Kant no tenía tales intenciones. Escribió lo contrario, tuve que limitar el conocimiento para dejar espacio a la fe. 152, Hesse declaró muertas tanto la religión judía como la cristiana, 153, pero esto no le impidió escribir en su libro Roma y Jerusalén sobre nuestras sagradas escrituras, el lenguaje sagrado de nuestros padres, nuestro culto, las leyes divinas, los caminos de la providencia y la vida divina. 154. No expresó sus diferentes opiniones solo en diferentes etapas de su vida, en su libro pseudosionista explica que no niega sus esfuerzos anteriores e impíos. Es un lío diabólico deliberado. 155. Hesse era judío y precursor del sionismo. Dado que Hesse, Marx y otras personas similares eran de ascendencia judía, a menudo se piensa que el comunismo es una conspiración judía. La gente olvida que Marx escribió un libro antijudío. También en esto siguió a Hesse. 89. Este sionista que exaltó el judaísmo a los cielos escribió en Sobre el sistema monetario, los judíos, que en la historia natural del animal social tenían el papel de transformar a la humanidad en animales salvajes, han cumplido su tarea profesional. El secreto del judaísmo y del cristianismo ha sido revelado en el judeocristiano moderno. El secreto de la sangre de Cristo, como el secreto del antiguo culto judío a la sangre, aparece aquí sin disfraz como el secreto del depredador. 156. No es una tragedia si no entiendes estas palabras correctamente. Fueron escritos en un lío diabólico, pero el odio al judaísmo es claramente visible en ellos. Hesse es racista judío y antijudío, según las necesidades del espíritu que llama santo y que influyó en sus obras. Hitler podría haber aprendido su racismo de Hesse. Él, que había enseñado a Marx que el factor decisivo era la pertenencia a una clase social, también escribió lo contrario. La vida es un resultado directo de la raza. 157. Las instituciones e ideas sociales, como la religión, son creaciones típicas y originales de la raza. El problema racial se esconde detrás de todos los problemas de nacionalidad y libertad. Todo el pasado fue una lucha entre clases y razas. La lucha racial es primaria, la lucha de clases secundaria. 158. ¿Cómo quiere Hesse hacer realidad todas sus ideas contradictorias? Desenvainaré la espada contra todos los ciudadanos que se opongan a los esfuerzos del proletariado. 159. Escuchamos lo mismo de Marx, la violencia es la partera que saca la nueva sociedad del útero de la vieja. 160. El primer maestro de Marx fue el filósofo Hegel. Allanó el camino para Hesse. Marx también probó el veneno de Hegel. Para este pensador, el cristianismo era insignificante comparado con la todopoderosa cultura griega. 90. Escribió, para beneficio de la humanidad que sufre, de todos los fines y lugares, el cristiano ha reunido tal cúmulo de fuentes de consuelo para usar en la desgracia, que al final uno podría lamentarse de no perder a un padre o a una madre todos los días. Sería muy interesante comparar la fe de los griegos con esto. Para ellos, la desgracia era desgracia, el dolor era dolor. 161. El cristianismo fue objeto de burla en Alemania incluso antes que Hegel, pero él fue el primero en hacerlo, Jesús. También se burló. Somos el resultado de nuestra comida. Marx se alimentó de ideas satánicas, por eso también difundió la doctrina satánica. La organización infierno. Los comunistas tienen la costumbre de establecer organizaciones fachada. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora apunta a la posibilidad de que los movimientos comunistas sean en sí mismos organizaciones fachada del satanismo ocultista. Esto también explicaría por qué las armas políticas, económicas, culturales y militares utilizadas contra el comunismo resultaron ineficaces. Los medios para combatir el satanismo son espirituales, no físicos. De lo contrario, una organización fachada satánica como el nazismo será derrotada, pero otra logrará una victoria aún mayor. Himmler, el ministro del Interior de la Alemania nazi, se consideraba una reencarnación del rey Enrique el Observador de Aves. Creía que era posible poner las fuerzas ocultas al servicio del ejército nazi. Varios líderes nazis estuvieron involucrados en la magia negra. 91. Lo que era solo una suposición cuando se publicó la primera edición de este libro es ahora un hecho comprobado. La prueba la proporcionaron los propios comunistas. Esta historia comienza con el caso Nechab, que inspiró a Dostoyevsky a escribir su famosa novela Los demonios. Nechab, llamado joven fanático destacado por Bakunin, socio de Marx en la fundación de la Primera Internacional, escribió el Catecismo Revolucionario como manual para la organización rusa Voluntad del Pueblo. 162 apareció hacia 1870. El propósito de esta organización se describió de la siguiente manera: nuestra tarea es la destrucción terrible, total, universal y despiadada. Debemos aliarnos con las tribus aventureras de bandidos que son los únicos verdaderos revolucionarios de Rusia. 163. El primer hombre asesinado por el grupo Nechay fue uno de sus camaradas fundadores, A. Ivanov, que se había atrevido a criticar a sus líderes. Las críticas no fueron toleradas. El plan de Nechay era dividir a la humanidad en dos partes desiguales. Un décimo recibe libertad personal y poder ilimitado sobre los otros nueve décimos. Deben perder su personalidad y convertirse en una especie de rebaño. 164. Con él, cada miembro de la sociedad espía a los demás, y es su deber denunciarlos. Todos son esclavos e iguales en su esclavitud. 165. Nechab escribió en su catecismo: un revolucionario debe infiltrarse en todo, las clases altas y bajas, las iglesias, la literatura. Su alumno Peter Berovensky dijo: ya somos terriblemente poderosos. Los jurados que absuelven a los criminales son nuestros. El fiscal que tiembla por no ser considerado lo suficientemente liberal en el tribunal es nuestro. Administradores, secretarios, somos muchos, muchísimos, y no saben que nos pertenecen. 166. Sobre la base de este programa se fundó una organización con un nombre evocador: Liga Mundial Revolucionaria. Sus estatutos fueron firmados por Nechay y Bakunin, camaradas de armas cercanos de Marx. 167. Al principio solo estaba formado por un puñado de personas. El revolucionario conde Peter Dolgorukov escribió el 31 de octubre de 1862, en Londres conocía que el Sieb pertenecía a la organización antes mencionada, un hombre de mente estrecha pero bueno, terriblemente fanático y con cara de persona amable. Kelsiev me dijo con una expresión amable y benévola: si tenemos que asesinar, ¿por qué no asesinar, siempre que sea útil? Toda esta gente en Londres habla constantemente de quemar, asesinar, cortar en pedazos. Estas palabras siempre han estado en sus labios desde que Bakunin llegó a Inglaterra. En 1869, Nechayev escribió una proclama en Ginebra en la que, refiriéndose al hombre que disparó contra el emperador Alejandro II, declaraba: debemos considerar el acto de Karakázov como un preludio. Esto es solo el prólogo. Amigos míos, actuemos de tal manera que la obra pueda comenzar pronto. 168. De otra proclama: pronto, pronto llegará el día en que izaremos la gran bandera del futuro, la bandera roja, y atacaremos con gran ruido el palacio imperial. Solo tendremos un grito, a las hachas, y luego mataremos a los partidarios del emperador. Sea despiadado. Matar en lugares públicos cuando estos humildes villanos se atrevan a entrar en ellos, matar en las casas, matar en las aldeas. Recordad, quien no está con nosotros, está contra nosotros. 93. Quien esté contra nosotros es nuestro enemigo. Y debemos destruir a los enemigos por todos los medios. 169. En 1872 se fundó una sociedad revolucionaria con el simple nombre de la organización, cuyo núcleo ultrasecreto tenía el inquietante nombre de Infierno. Aunque esta organización ha estado persiguiendo sus objetivos durante más de un siglo, su existencia ha permanecido oculta al mundo exterior. Solo en 1965, 93 años después de su fundación, los historiadores soviéticos se atrevieron a escribir sobre las actividades de este Círculo del Infierno, que fue el precursor del Partido Comunista Ruso. E.S. Vilenskaya escribió en Revolutionary Underground in Russia: Infierno era el nombre del grupo central por encima de la organización secreta, que no solo llevaba a cabo acciones terroristas contra la monarquía, sino que también ejercía funciones punitivas contra los miembros de la organización secreta. 170. En Chernyshevsky o Nechayev leemos que uno de los miembros, Fediseev, de Hel se encargó de envenenar a su propio padre para dejar su legado a la organización. Chernyshevsky, que formó parte de este movimiento, escribió, participaré en la revolución, no tengo miedo de la suciedad, de los borrachos con garrotes, de la matanza. No nos importa si tenemos que derramar 3 veces más sangre que los rebeldes de la Revolución Francesa. ¿Qué pasaría si tuviéramos que matar a 100.000 campesinos? Estos son algunos de los objetivos explícitos de esta organización satánica. La mistificación es el mejor y casi el único medio de llevar a la gente a la revolución. Basta con matar a algunos millones de personas, entonces se engrasan las ruedas de la revolución. Nuestro ideal es la destrucción terrible, total, universal y despiadada. Y finalmente, la humanidad debe dividirse en 2 partes desiguales. 94. Una 1/10 parte recibe libertad personal y poder ilimitado sobre las otras 9/10 partes. Estos últimos deben perder su personalidad y convertirse en una especie de rebaño. 172. La expresión no tenemos miedo aparece constantemente en sus escritos. Un ejemplo típico de esto es la siguiente proclama: no tememos descubrir que para derrocar el orden existente habría que derramar 3 veces más sangre que la que derramaron los jacobinos, revolucionarios franceses, en su revolución de 1790. Si tuviéramos que masacrar a 100.000 terratenientes para lograr nuestros objetivos, eso tampoco tendríamos miedo. 173. De hecho, el número de víctimas era entonces mucho mayor. Churchill escribe en sus memorias de la Segunda Guerra Mundial que Stalin admitió que más de 1 millón de personas murieron como resultado de la colectivización de la agricultura en la Unión Soviética. Aquí hay que subrayar una vez más que los comunistas, casi 100 años después, han admitido que al principio de su movimiento existía un círculo llamado infierno. ¿Por qué infierno? ¿Por qué no sociedad para la mejora de la suerte de los pobres o de la humanidad? ¿Por qué este énfasis en el infierno? Hoy en día los comunistas son más cautelosos. Pero al principio, su mismo nombre revelaba que su objetivo declarado era reunir personas para la condenación eterna. La policía secreta soviética ha construido una gigantesca máquina para destruir iglesias en todo el mundo. Su primer objetivo es reducir completamente o en la medida de lo posible la hostilidad de las iglesias hacia el comunismo. Además, buscan aliados dentro de las iglesias para poder utilizar la reputación de la iglesia para atraer a las masas de creyentes al campo de la revolución. Este departamento se llama Orginform. Tiene células secretas en todos los países, en todas las organizaciones religiosas importantes. Se puede suponer que las organizaciones y misiones anticomunistas detrás del telón de acero son sus principales grupos objetivo. Agentes comunistas especializados en propaganda y provocación se infiltran en iglesias y misiones para promover el desarme ideológico de los creyentes. El primer director de este departamento, Vasily Gorelov, fue anteriormente un sacerdote ortodoxo, un apóstol convertido en Judas. La sede está en Varsovia. Su líder es Teodor Kraski. Orginform tiene un instituto en Feodosia para formar agentes para los países de América Latina y uno en Moscú para América del Norte. Los agentes para Gran Bretaña, Holanda, Escandinavia, etc. se forman en Siegel, Letonia, los de los países islámicos en Constanza, Rumanía. En estos institutos se preparan para su tarea falsos pastores, sacerdotes, imanes y rabinos. Hay que conocer exactamente la religión respectiva. Algunos de ellos irrumpen en iglesias o misiones como presuntos refugiados. El jesuita Toundi, un comunista italiano, recibió instrucciones del Partido Comunista de ingresar en una orden religiosa después de asistir a la Escuela Lenin de Moscú. Posteriormente se convirtió en secretario del Papa Pablo VI. Su verdadero papel fue revelado. Ahora confiesa públicamente el comunismo y se ha casado con un camarada. 96. Todavía trabaja en asuntos religiosos para el Partido Comunista y afirma que el Papa lo ha perdonado. 174. La misa satánica. En Michelier y Members 115, el Dr. Lawrence Pazder reproduce la redacción exacta de una misa satánica secreta, que aprendió mediante análisis de regresión de una niña que había asistido a dicha misa aproximadamente 20 años antes. En esta misa aparece Satanás y dice: de la oscuridad y del fuego rojo surge un hombre de entre los muertos vivientes, camino por la tierra solo de noche, solo quemo la luz, solo voy donde todo miedo, voy y encuentro a los que se han extraviado. Las fuerzas oscuras son todas mías. Enciende una luz, entra la noche. Obviamente, Satanás está personificado por el sumo sacerdote de la secta. Luego, Satanás toma una Biblia y continúa. Ningún ojo puede ver lo que dice este libro. Lo que hay en el libro está muerto. Ningún ojo ve, ni siquiera un amigo. Al final los libros son míos. Escribe de día, escribe de noche. La escritura nunca ha traído la luz. Lo quemaré, lo ennegreceré. Quemo las palabras de principio a fin. Quemo cada página, devoro cada palabra. Y escúpelo para que nadie lo escuche. El fuego crecerá, sus ojos verán. El libro de las palabras no puede resistir mi poder. Te haces mayor y el conocimiento despierta. El único poder viene del infierno. 97. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Arde en el fuego, entonces vete contigo. Tus palabras fueron mentiras, mis hijos aprenderán. Sus palabras morirán en el fuego. Lo único que aún arde es la verdad. Es la luz en la que me reconoces. Estoy regresando, deberías esperar y ver. Vuelvo a tomar el mundo para mí. Todo lo que pasó vuelve nuevamente. Me echaron, pero todavía estoy ardiendo. Volveos, hijos míos, de un lado a otro. Toca cada pedazo de terreno en mi mente. Toca a todos los que puedas. Haz de todos un animal salvaje. Luego sigue el canto congregacional. Es hora de pasar del negro al rojo. Es hora de pasar de la vida a la muerte. Príncipe de las tinieblas. Esté con nosotros en nuestra celebración. Que el monstruo ha llegado. Satanás otra vez. El único santo, el que está tan alto. Ja, no por mucho tiempo, pronto seré yo. Pondré trampas en todas las tierras que ves, y esperaré hasta que todo caiga en mi trampa. El dinero, los números y el poder de odiar son las cosas en las que confío. Multitudes de personas, tantas y cada una es pequeña. Luego, con tanto dinero, los pequeños se hacen grandes. En la cuarta parte de su obra también Sprach Zarathustra, Friedrich Nietzsche proporciona el texto para otra misa negra, El despertar, que él mismo escribió. 98. No muestra una gran diferencia en espíritu con el citado anteriormente. 176. Trágicamente, se ha descubierto que las masas negras se han infiltrado en las vidas de muchos estadounidenses, especialmente los niños. 177. Satanás, Satán, Satán. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Estas palabras blasfemas se esconden en las letras de los discos de rock que los niños escuchan todo el tiempo, y muchos ni siquiera son conscientes de lo que les están dando de comer. Las palabras se colocan en el texto mediante un método de reproducción encubierta. Cuando se reproduce el disco, el subconsciente del oyente recibe el mensaje y lo almacena, como en un ordenador. La mente consciente escucha un texto, el subconsciente otro. Algunos grupos de rock han utilizado este método. El bestseller de Led Zeppelin Stairway to Heaven, que ciertamente tiene poco sentido tal como está, contiene el mensaje subyacente, voy a cantar porque estoy viviendo con Satanás. Otra canción contiene la letra, decido fumar marihuana. La persuasión subliminal es más poderosa y, por tanto, más peligrosa que la influencia consciente. Las misas negras públicas son raras hoy en día, pero Stefan Zweig, en su biografía de Fouché, describe una celebrada en Lyon durante la Revolución Francesa. Habían matado a un revolucionario llamado Chalier. En su honor se celebró la misa negra. Ese día fueron arrancados los crucifijos de todos los altares y confiscadas las vestiduras sacerdotales. Una gran multitud de hombres portando un busto del revolucionario se dirigió a la plaza del mercado. 99. Allí estuvieron presentes tres procónsules para honrar a Chalier, el salvador que murió por el pueblo. La multitud llevaba cálices, imágenes de santos e instrumentos de medida. Detrás venía un burro con un obispo esmitra en la cabeza. A su cola le ataban un crucifijo y una Biblia. Al final, el Evangelio fue arrojado al fuego junto con la misa, los libros de oraciones y los iconos. Al burro se le permitió beber de una copa de comunión como recompensa por sus servicios blasfemos. El busto de Chalier fue colocado en un altar en lugar de la imagen destrozada de Cristo. En estos actos participaron decenas de ex-sacerdotes católicos. Se emitió una medalla para conmemorar este evento. Las misas negras secretas no se celebran de esta forma, pero la actitud espiritual básica es la misma. La revista rusa Unii Komist, Moscú, diciembre de 1984, contiene una descripción detallada de una misa satánica en la que pan y vino, mezclados con heces y lágrimas del ojo de un gallo vivo, se transforman en el supuesto cuerpo y sangre de Lucifer. En esta ceremonia los textos de la misa se leen de atrás hacia adelante, como es habitual en los rituales satánicos. Entonces se llega a un acuerdo solemne entre Satanás y sus adoradores. Los acuerdos del tratado son los siguientes: renuncia a la doctrina cristiana, nuevo bautismo en nombre del diablo con un nombre nuevo, renuncia de padrinos y aceptación de nuevos protectores, ofrecer una prenda de vestir personal como regalo a Satanás, juramento de lealtad a Satanás desde un círculo mágico, entrada del nombre del nuevo miembro en el libro de los muertos como contraste con el libro de la vida de Cristo. 100. La promesa de dedicar los hijos al diablo, así como regalos y obras para agradarle, un voto de proteger los secretos del sábado de las brujas y denigrar la religión cristiana. ¿Por qué los comunistas extraen tales enseñanzas de viejos libros de demonología y las recomiendan a los jóvenes con la observación de que son un buen alimento para el pensamiento? Es esto esencialmente todo lo que el marxismo tiene para ofrecer al espíritu humano. La revista comunista continúa diciendo, en este antimundo diabólico, que en apariencia es igual al nuestro, el hombre debe responder con el mal a cada éxito en la vida. Esto se confirma abiertamente como el lema del maestro satánico: Satanás no es enemigo del hombre. Él es vida, amor, luz. El artículo concluye con una cita de Uspensky que expresa la esperanza de los comunistas: hay ideas que tocan los rincones más íntimos de nuestras vidas. Una vez que se tocan, las cicatrices permanecen para siempre. Envenenan la vida. 178. Este material insidioso se presenta sutilmente como material informativo. El objetivo, sin embargo, es estimular la curiosidad morbosa de los lectores, con consecuencias espeluznantes. En la ceremonia de la tercera etapa hay que prestar juramento: siempre haré solo lo que quiero. En otras palabras, no hay autoridad sobre el yo corrupto. Se trata de un rechazo flagrante del mandamiento de Dios: no os dejéis llevar por las concupiscencias de vuestro corazón ni de vuestros ojos, ni os hagáis ídolos, números 3 y 39. Los marxistas apelan a las pasiones más bajas, fomentando la envidia de los ricos y la violencia contra todos. Es el lado de los malvados el que hace la historia, escribió Marx, y desempeñó un papel importante en la configuración de la historia. 101. Las revoluciones no conducen al éxito del amor. Es más probable que matar se convierta en una adicción. Después de matar a decenas de millones de inocentes en las revoluciones rusa y china, los comunistas no podían dejar de matar. Se mataron unos a otros de forma brutal. Está todo permitido. El culto a Satanás es muy antiguo, más antiguo que el cristianismo. Quizás el profeta Isaías lo tenía en mente cuando escribió: todos nos descarriamos como ovejas, cada uno siguió su camino, pero el Señor echó sobre él, el Salvador, los pecados de todos nosotros, Isaías 53, 6. El verdadero espíritu religioso se puede encontrar en otros lugares. Había rabinos jasídicos que nunca decían yo porque lo veían como un pronombre que pertenecía solo a Dios. Cuando una persona es iniciada en la séptima etapa del satanismo, promete convertirlo en su principio: nada es verdad y todo está permitido. Cuando Marx llenó un cuestionario para su hija, respondió la pregunta: ¿cuál es tu principio favorito? Con las palabras: duda de todo. 179. En el Manifiesto Comunista, Marx escribió que su objetivo no era solo erradicar la religión, sino también toda la moral, para que todo estuviera permitido. Me horroricé al descubrir el secreto de la séptima etapa del satanismo en un cartel en la Universidad de París durante los disturbios de 1968 en París. Estaba formulado de la siguiente manera: está prohibido prohibir cualquier cosa, conclusión normal cuando nada es verdad y todo está permitido. La juventud no se ha dado cuenta de lo absurdo de esta fórmula. Está prohibido prohibir, por tanto, también está prohibido prohibir la prohibición. Si todo está permitido, también está permitido prohibir. 102. Los jóvenes confunden el permiso con la libertad. Los marxistas lo saben mejor. A sus ojos, nada está prohibido significa que está prohibido prohibir una dictadura cruel similar a la de la China Roja y la Unión Soviética. Ya Dostoyevsky había dicho: si no hay Dios, todo está permitido. Si no hay Dios, nuestros impulsos son libres. La realización de este tipo de libertad es el odio. Quien es libre en este sentido considera la misericordia como una debilidad de espíritu. Engels dijo, el amor generalizado por la gente es un absurdo. Un amigo de Marx, el pensador anarquista Max Stirner y autor de El yo y su propiedad, escribe, tengo legítimo derecho a hacer todo lo que pueda. El comunismo es una posesión demoníaca colectiva. En su archipiélago Gulag, Solzhenitsyn revela parte del terrible impacto en el alma y la vida del hombre. El mito de Marx. Me gustaría señalar una vez más que soy consciente de que las pruebas que he reunido hasta ahora pueden considerarse coincidencias. Otra persona debería examinar el artículo más a fondo. Pero lo que he escrito aquí es suficiente para mostrar que lo que los marxistas dicen sobre Marx no es más que un mito. No le afectaba la pobreza del proletariado, para el cual la revolución sería la única solución. No le agradaban los proletarios, pero los llamó idiotas, estúpidos, idiotas, sinvergüenzas, e incluso utilizó atributos indecentes, correspondencia con Engels. Ni siquiera le agradaban sus camaradas en la lucha por el comunismo. 103. Llamó a Freiligrath el cerdo 180, a Lasalle un negro judío 181 y a Bakunin un cero teórico. 182. El teniente Chekhov, un luchador de la revolución de 1848 que pasó las noches bebiendo con Marx, dijo que la autoadmiración de Marx había devorado todo lo bueno que había en él. Ciertamente Marx tampoco amaba a la humanidad. Giuseppe Mazzini, que lo conoció bien, escribió, tenía un espíritu destructivo. Su corazón estaba lleno de odio y no de amor por la humanidad. 183. Giuseppe Mazzini era carbonario. Esta organización, fundada en 1815 por Maghella, un masón de Génova, declaró que su objetivo último es el de Voltaire y la Revolución Francesa, la destrucción total del catolicismo y, en última instancia, del cristianismo. Comenzó como un movimiento italiano, pero luego se orientó dentro de un marco europeo más amplio. Aunque Mazzini fue crítico con Marx, mantuvo su amistad con él. En la Enciclopedia Judía está escrito que a Mazzini y Marx se les encomendó la tarea de preparar el discurso y los estatutos de la Primera Internacional. Esto significa que Marx y Mazzini eran de la misma calaña, aunque a veces se atacaban entre sí. No conozco declaraciones en contrario de los contemporáneos de Marx. Marx, el hombre amoroso, es un mito que solo se construyó después de su muerte. De hecho, su dicho favorito era la siguiente cita de Goethe, no hay nada más hermoso en el mundo que morder a tus enemigos. Él mismo dijo sin rodeos, somos despiadados. No pedimos clemencia. Cuando llegue nuestro momento, no evitaremos el terrorismo. Estos no son los sentimientos de una persona enamorada. Marx no odiaba la religión porque obstaculizara la felicidad de la humanidad, sino que quería hacerla infeliz aquí y por toda la eternidad. 104. Proclamó esto como su ideal. Su objetivo declarado era la destrucción de la religión. El socialismo, la preocupación por el proletariado y el humanismo fueron solo pretextos. Cuando Marx leyó El origen de las especies de Charles Darwin, escribió una carta a Ferdinand Lasalle el 16 de enero de 1861, en la que triunfaba de que Dios había recibido el golpe mortal, al menos en las ciencias naturales. 184. ¿Cuál era la principal preocupación de Marx? Fue la causa del proletariado pobre. Si es así, ¿cuál fue el valor de la teoría de Darwin? La única conclusión sostenible es que la erradicación de la religión era su principal objetivo. El bienestar de los trabajadores era solo una excusa. Donde los proletarios no luchan por sus ideales, los marxistas aprovecharán al máximo los problemas raciales o generacionales. Lo principal es destruir la religión. Marx creía en el infierno y su plan, del que sacó su fuerza motriz, era arrastrar a la gente al infierno. Robin Goodfellow. Cada vez son más los documentos que prueban la conexión de Marx con una secta satánica. Marx escribió, por los signos que confunden a la clase media, la aristocracia y los profetas de la regresión, reconocemos a nuestro valiente amigo Robin Goodfellow, el viejo topo que puede trabajar tan rápidamente en la tierra, la revolución. 185. Los estudiosos que han leído esto aparentemente nunca han pensado en la identidad de Robin Goodfellow, el valiente amigo de Marx que trabaja para la revolución. 105. El evangelista del siglo XVI William Tyndale utilizó a Robin Goodfellow como nombre para el diablo. 186. En su sueño de una noche de verano, Shakespeare lo llama el poltergeist que engaña y se ríe del vagabundo por la noche. 187. Entonces, según Marx, considerado el padre del comunismo, un demonio fue el autor de la revolución comunista y su amigo personal. En Argentina, los terroristas comunistas secuestraron a industriales, exigieron rescates y recibieron millones. El dinero fue multiplicado en los bancos capitalistas por un tal Graiver, que también convenció a los pobres para que le confiaran sus ahorros. Usó las ganancias para financiar a terroristas. Luego quebró y arruinó a los pobres en el proceso. Sus cómplices fueron expresidentes y destacados periodistas, incluido un hombre que había adoptado el nombre de Satanovsky. Debemos recordar en este punto que Stalin comenzó a escribir bajo los seudónimos de Hijo del Diablo e Hijo del Demonio. La tumba de Lenin. En el Apocalipsis de Juan, Jesús dijo una palabra misteriosa a la iglesia de Pérgamo, una ciudad de Asia Menor: yo sé dónde vivís, dónde está el trono de Satanás, Apocalipsis 2 y 13. Pérgamo debió ser un bastión del culto satánico en aquella época. El Beidikar afirma que en el Inselmuseum de Berlín existió hasta 1944 un altar de Pérgamo. Lo desenterraron los arqueólogos alemanes. Estaba en el centro de la capital nazi bajo el gobierno satánico de Hitler. 106. Pero la historia del asiento del diablo no termina ahí. En el Svenska Dagbladet, Estocolmo, del 27 de enero de 1948 dice: uno que el ejército soviético trajo el altar de Pérgamo desde Alemania a Moscú tras la conquista de Berlín. Esta impresionante estructura tiene aprox. 39 m de largo, 36,5 m de ancho y 12 m de alto. Sin embargo, curiosamente no se exhibió en ningún museo soviético. Entonces, ¿por qué lo trajeron a Moscú? Mencioné antes que los funcionarios de alto rango de la jerarquía soviética celebraban ritos satánicos. Quizás reservaron el altar de Pérgamo para fines privados. Hay tantas preguntas sin respuesta. Pero piezas históricas tan valiosas no suelen desaparecer sin más, sino que son el orgullo de los museos. Dos, que el arquitecto Stjusev, que construyó el mausoleo de Lenin, utilizó el altar de Pérgamo como modelo para construir la tumba en 1924. 188. En ese momento, Stjusev recibió la información necesaria de Fredrik Poulsen, una autoridad en los círculos arqueológicos. Miles de ciudadanos soviéticos hacen fila todos los días para visitar el santuario de Satán, donde yace la momia de Lenin. Los líderes de la iglesia de todo el mundo rinden homenaje al santo patrón soviético con este emblema del diablo. No pasa un día sin que se lleven flores allí, mientras que las iglesias cristianas de la misma Plaza Roja, en cambio, hace tiempo que fueron convertidas en museos. Satanás claramente gobierna en la Unión Soviética. El templo de Satán en Pérgamo fue uno de muchos de su tipo. ¿Por qué Jesús le puso ese nombre? Probablemente no por su poca importancia en aquel momento, sino porque sus palabras fueron proféticas. Habló del nazismo y del comunismo, los cuales adorarían este altar. 107. Esta es la historia de la tumba de Lenin. Irónicamente, la tumba de su padre lleva la inscripción: la luz de Cristo ilumina a todos, con una variedad de versículos de la Biblia. Llamado a la acción. Este libro representa simplemente una exploración del tema. Como todos los eruditos, los pensadores cristianos a menudo sucumben a la tentación de demostrar nociones preconcebidas. A veces escriben más de lo que saben exactamente. A veces tienden a estirar la verdad o exagerar sus argumentos para demostrar su punto. No pretendo haber aportado pruebas irrefutables de que Marx perteneciera a una secta adoradora del diablo, pero creo que hay pruebas suficientes para ello. Sin duda no faltan pruebas suficientes de que su vida y sus enseñanzas estuvieron marcadas por influencias satánicas, pero también debo admitir que existen lagunas en la cadena de pensamiento que no permiten una conclusión definitiva sobre este asunto. He dado cierto impulso aquí y me gustaría dejar que otros exploren más a fondo esta importante cuestión de la conexión entre marxismo y satanismo. Pero ¿cómo puede ahora la Iglesia enfrentarse al marxismo? El mundo anticomunista no eclesiástico puede utilizar las armas de las sanciones económicas, la presión política, las amenazas militares y la propaganda generalizada. Ciertamente, la Iglesia debe apoyar toda medida compatible con la conciencia en la lucha contra los enemigos de Dios. Pero también tiene sus propias armas. 108. El metropolitano ucraniano de la rama bizantina de la Iglesia Católica, Andrei el Conde Sheptytsky, exigió que Roma ordenara oraciones de expulsión contra los comunistas, cuyo régimen solo puede explicarse por una posesión diabólica masiva. Jesús no les dijo a sus discípulos que se quejaran de los demonios, sino que los expulsaran, Mateo 10, 8. Creo que esto se puede hacer de manera efectiva. Sin embargo, este libro no es el marco apropiado para el tratamiento detallado de tales oraciones. 109.